fui a Guanabo para darme un jacuzzo. El domingo fui a Guanabo para darme un jacuzzo. Y cuando estaba en la orilla me gritaron por favor, no lo hagas, no lo hagas, que te come el tiburón, que te come el tiburón. Era una niña chiquilla que temblaba al caminar, era una linda chiquilla que temblaba al caminar. Tenía los ojos tan lindos como una perla del mar. Que decía, que te come el tiburón, que te come el tiburón. Te come, se mangan.